Buenos días del campo y de la ciudad, les saluda una vez más este miércoles 29 de julio del 2015. Esta fecha en el calendario mexicano corresponde al numeral Ome Xochitl. Dos flor Ome Xochitl. Y el día de hoy le acompañamos, bueno, casi como de costumbre, más bien es prácticamente cotidiana la presencia de Raúl Núñez en los controles técnicos, a quien saludamos con gusto, a Juan Antonio Vázquez, que ya vi que entró corriendo puestísimo para atender el teléfono, que si gusta usted compartir alguna idea, algún tema, algún pensamiento, puede marcarnos al 41-55-10-60. Repito, 41-55-10-60. Sergio Canales en la asistencia de producción y Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. A reserva de que lleguen nuestros invitados, de cualquier manera venimos preparados para transmitir, compartirles música, en este caso música de los parientes de Playa Vicente, Veracruz. Este es un material que grabó hace ya bastantes años mi compadrito Froilán Rascón, y que lo hizo en cassette, ya lo digitalicé y es lo que vamos a escuchar en la parte musical. En la parte de cápsulas tenemos morrales campesinos, a ver cuántos podemos compartir el día de hoy, y también continuar con la difusión nuevamente de la memoria, porque si no hay memoria no hay pasado y probablemente ni futuro siquiera. Memoria del Fuego, un material que elaboró en tres volúmenes el maestro Eduardo Galeano, que ya se nos adelantó, pero que pues los libros ahí están, y esta versión que les compartiré más adelante ya también está para el presente, para el futuro, para recuperar la memoria, para no ser tan desmemoriados. Vamos entonces con la música. Les recuerdo que ya está Juan Antonio Vázquez en los teléfonos, si gusta usted marcar, adelante. Vamos a escuchar la 1, Raulito, por favor. Y esto se llama Lelito. ¡Ay, Lelito! Dile que no se preocupe porque tú esto fue el Lelito, con el sabor de Playa Vicente, Veracruz, en este disco que se llama del... Es el disco de, realizado por los parientes de Playa Vicente. Esta es una zona llanera, son llanos allá en el estado de Veracruz, y son llanos prácticamente, no se ven campos agrícolas, sino pura ganadería. Bueno, en aquellos tiempos donde yo conocí esa región, pero sí brava la gente y los jaraneros, se escucha mucho, pues ahí todo el mundo a cual más agarran la jarana y empiezan a sonar, y empieza uno, responde el otro y al rato ya es un fandango. No se necesita avisar que hay fiesta, simplemente se arma en estas zonas, los llanos veracruzanos, así como los llanos de Venezuela, los llanos de Colombia. Tenemos algo que compartir en materia musical, igual incluso en la instrumentación. Lo que se ocupa aquí es el arpa, las jaranas, requinto, en algunas regiones el pandero, en otras la quijada de burro, y en Venezuela es algo similar, el arpa, en las cuerdas el cuatro, la bandola y la maraca. Así es que igual en Colombia tenemos mucho en común que compartir con estos músicos llaneros. Bueno, pues resulta que son 5 de la mañana con 10 minutos y resulta que en este sexenio que conduce Enrique Peña Nieto, además de todas las desgracias nacionales, una más, que es la cantidad de pobres que se sigue elevando diariamente, esto de acuerdo con el Coneval, con el Consejo Nacional de Evaluación. Y voy a compartir algunos datos, aunque muchas personas seguramente no necesitan oír esta información, puesto que la viven, el hecho de que ya no alcance la lana, que cambio en un billete de 100 pesos y en un ratito ya nada más le quedan unas cuantas moneditas ahí. Pues así está, ya nuestro peso ya está ya va para 17. Y bueno, lo que dice don Carlos Fernández Vega en su México Sociedad Anónima es que la estadística oficial, o sea lo del Coneval, documenta que el número de pobres en el país se viene incrementando a razón de 4.384 diariamente, 3 pobres más por minuto en la estancia de Enrique Peña Nieto en Los Pinos, de tal suerte que en el primer bienio de su gobierno, del 2012 al 14, el inventario mexicano de pauperados creció en 3 y cachito millones en tan lamentable situación. Y se trata de un periodo en el que, según el machacón discurso, México va por el rumbo correcto. Así, al cierre del 2014, en este México modernizado, más de la mitad de la población es pobre, o lo que es lo mismo, 64 millones prácticamente de mexicanos sobreviven en condiciones infrahumanas, con todo y que los últimos 5 gobiernos, de Salinas a Peña, no han dejado de presumir sus políticas y programas para combatir la pobreza en el país, entre comillas. Tales políticas y programas han sido tan efectivos que de Salinas al primer bienio de Peña Nieto, el inventario de pobres en el país se ha sumado a este inventario, se han sumado alrededor de 18 millones de mexicanos, y son cifras oficiales, de tal suerte que sin duda alguna la realidad es mucho más lacerante, e insisto, se ve en la calle y se siente en el bolsillo. No necesita ser uno depauperado para sentir que el costo de la vida va creciendo mientras nosotros vamos para abajo. El Coneval actualizó el inventario de pobres en el país, aunque a últimas fechas ha hecho una mezcolanza de indicadores, dejando el más importante en un lejano plano, es decir, el relativo al ingreso, que es el determinante. Sin él, lo demás es inaccesible. Pero el organismo intenta amortizar el crecimiento de la pobreza por medio de indicadores de vivienda, salud, educación y algunos más, por mucho que esos servicios son extremadamente deficientes. El secretario ejecutivo del Coneval, Gonzalo Hernández Licona, reconoció que el citado periodo, 2012-14, el ingreso fue el rubro que no mejoró, lo cual ocurre desde hace al menos 20 años, y el porcentaje de población con ingreso inferior a la línea de bienestar, es decir, que no tiene recursos ni siquiera para comprar la canasta alimentaria, pasó de 60 millones a casi 64 millones, es decir, uno de cada dos mexicanos. Esa sí es pobreza, ya cuando llega a ser pobreza alimentaria, que no alcanza para pagar ni siquiera la canasta alimentaria, pues ya está muy mal. Y esto quiere decir uno de cada dos mexicanos, lamentablemente. Sin embargo, utilizando la mezcolanza referida oficialmente, el número de pobres es de 55 millones, 2 millones más que en 2012. Me adelanto un poquito a las cifras, unas cuantas, no voy a marear tan temprano. El ingreso de los más jodidos, dice el Coneval, creció y basa su dicho en que de acuerdo al Coneval, la pobreza extrema se redujo de 11.5 a 11.4 millones, alrededor de 90 mil personas. Y en el igual periodo, los hogares más pobres del país aumentaron su ingreso trimestral en 160 pesotes, 1.78 pesos por día, un peso con 78, que no alcanzan para, creo que ya ni para un cacahuate. Dice, de acuerdo con el INEGI, cada hogar es habitado por casi 4 personas, 3.8 personas, esto de acuerdo con el INEGI. Y como promedio de tal suerte que el aumento por habitante es de 47 centavos. Y la señora Leticia Robles lo festeja porque dice que el gobierno los ha protegido. Por lo mismo debemos seguir en este camino, dice, me equivoqué, es Rosario Robles, dije Leticia, corrijo, la señora dice Fernández Vega, Miss Pepsi Robles. Más allá del execrable cinismo de la señora Robles en particular y del gobierno en general, lo cierto es que llámese solidaridad con Salinas, progresa con Zedillo, oportunidades con Fox y Calderón, o prospera con Peña Nieto, la denominada política social la misma gata pero revolcada a lo largo de 5 gobiernos, nada resuelve. Nada resuelve, salvo no pocos procesos electorales a favor de quien maneja el padrón de beneficiarios. Y muestra de ello es que desde el primer programa del salinista al actual peñista, con un multimillonario presupuesto oficialmente destinado al combate y al combate a la pobreza, el número de pobres se ha incrementado sustancial y permanentemente, tanto como 40% y contando. La fábrica de pobres, pues, más que productiva. Por ahí había en la jornada una caricatura de Peña Nieto diciendo, 2 millones más de pobres, pues son 2 millones más de votos. Son caricaturas que, un poco crueles, pero muestran de alguna manera más que la verdad. Bueno, el Coneval finalmente reiteró que el ingreso corriente total promedio trimestral por hogar se redujo en términos reales en 3.5% entre el 2012 al 14. Y los resultados de la pobreza y la pobreza extrema entre estos años pueden ser explicados en buena medida por el ingreso, así como por la evolución de las carencias sociales y la dinámica demográfica. En síntesis, otro bienio socialmente perdido. Y al final, en su México Sociedad Anónima, don Carlos Fernández Vega pone una cosa que se llama, es como el colofón, las rebanadas del pastel. Y en este caso dice que el ministro del año, con una de antes, del daño, que en México el mercado de divisas está funcionando bien y de manera ordenada. Y sí, lo hace de maravilla, porque ayer el tipo de cambio, una vez más, rompió récord, 16.500 escuálidos pesotes por dólar, 16.50. Ahora, que si de efectividad se trata, allí están alcaldes oaxaqueños, chiapanecos y guerrerenses en abierta persecución de Videgaray, para que éste les pague lo que les debe, alrededor de 1.200 millones de pesos del Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad, siempre prometidos pero nunca entregados. Y se trata de los municipios más fregados de la República, de esta República de discursos, que va por el rumbo correcto, entre comillas. Y el rumbo correcto es el que dice la señora Rosario Robles. Seguir por este camino, a ver hasta dónde, hasta qué hoyo vamos a ir a parar. Ya son 5 de la mañana con 21 minutos y cachito, escuche usted, del cambio de la ciudad, obviamente. Vamos a otra pieza musical y después al Morral Campesino. En la música, el Butaquito, los parientes de Playa Vicente. Como la tuya, dices que no me quieres. butaquito con los parientes, los parientes de Playa Vicente, Veracruz. 5:25 a.m, escucha usted el campo y de la ciudad, y ahora sí es momento de irnos a las cápsulas, por favor, Raulito, de El Morral Campesino, de estas programas testimoniales que he venido pasando desde hace ya algunas semanas y que continuaré pasando, porque a algunas personas, quizá no a todos, les ha llamado la atención por el tipo de material que representa. Son puros campesinos, campesinas, niños, y pues todo eso conjunto es la población participativa del programa Sistemas Alimentarios Sustentables del Grupo de Estudios Ambientales, en donde hice este trabajo. Voy a presentar a continuación, dentro del gran tema Cuidando la Tierra y el Agua en las Parcelas, esto que se llama zanjas a nivel. Las zanjas a nivel se construyen, son zanjas de, digamos que unos 60 centímetros por otros 60 de ancho por 60 de hacia abajo de profundidad, y por lo largo que lo requiera la pendiente, porque se saca con midiendo las curvas a nivel. Entonces, por eso son zanjas a nivel. Estas zanjas se construyen, se hace la excavación, y cuando llueve, a esa zanja, en lugar de irse el agua con todo y la tierra fértil, va cayendo ahí en las zanjas, y las zanjas a mediano plazo se llenan, pero se llenan de tierra buena, o sea que ya no se va a los ríos, y además se pueden proteger más estas zanjas poniéndoles barreras vivas, sea de se puede poner agave, y de pasadita se puede, además de que detiene la tierra, se le puede dar algún beneficio al propietario, al productor, al campesino, al vender las piñas para hacer el mezcal. O bien se pueden sembrar nopales o cualquier otra materia vegetativa que pueda ser de utilizar para comer, para tomar, para vender, o simplemente para proteger, o para incluso para leña. En fin, vamos a escuchar entonces, por favor, Raulito Núñez, las zanjas a nivel, la experiencia de la familia Sánchez, por favor. Zanjas a nivel de los Sánchez. Ya hasta crece el pajón. Los hermanos Lupe y Homero Sánchez están probando las zanjas a nivel. Nos hablan de su experiencia. Pues que sí está bien, pues, porque el pajoncito este no lo habíamos visto que creciera, y ahora sí está creciendo el zacatito. Yo creo que a la milpa también le irá a hacer bien. Como allá esa milpa también, pues no crecía. Y a ver, ahí de que está a un lado de la zanja, casi creció más, ¿eh? Pues desde que yo me acuerdo, pues aquí casi lo sembraban, pero la milpa quedaba así de chiquita, la chaponaban, ¿no? Casi que nomás sembraban pues pa hoja, pues, porque pa el maíz no, pues sí, no salía, nomás la sembraban pa la hoja, para los animales. La agua, pues como es como media arenosa, pues entonces la baja bien para abajo, se baja bien el agua. Y pues rompió todo, aún así, las curvas pues que hicimos, pero a lo mejor este año los pensamos hacer más más altito, más fondo, porque agarra mucho más humedad. Y yo pienso que con eso se va a hacer. Que pues ahorita no se ve mucho, pero ya sembramos nopal, sembramos maguey. Y ya los magueyes pues ya van creciendo. Pues yo pienso que los magueyes nos van a servir para que se quede dura donde están las curvas. Y aparte de eso van a detener mucha tierra. Y a base de eso, de los magueyes, pues ya no va a dejar que rompa las curvas el agua, sino que le va a dar fuerza al suelo y pues ahí se va a estancar. Ajá, y pues también los arbolitos, de hecho, pues ahí hay unos que otros arbolitos que quedaron de los que fuimos a sembrar semilla directa. Ahí están. Todavía, pues a ver si resisten la sequedad, pero si no, les vamos a tratar de ayudar un poco, pues. Porque, pues de hecho, pues... yo pienso que se va a ver mejor. ¿Por qué? Porque vamos a tener digamos, como tenemos nopales, vamos a tener comida de ahí. El maguey se puede, ya con el tiempo se puede usar para hacer mezcal, en fin, o lo podemos comer también nosotros, porque se come también, ve que las pencas se comen, sabe bien sabroso. Y pues de hecho pues no perdemos nada con hacer eso, al contrario, ganamos mucho. Por esa razón le digo que está bien que sigamos reforestando esa parcelita y se va a ver mejor, ya no se va a ver tan pelona como se ve, se va a ver bien. De hecho sí, hubo mucho cambio porque al lado de para acá hay una labor que es de mi abuelito y de mi primo. Y entonces la milpa iba creciendo amarillita, sin ganas. Incluso vieron yo la milpa como iba. Iba verde. Dicen que le había echado porque iba bien verde. Ya les comenté que fue el abono, pues, que le estuvimos aplicando. Yo pienso, tengo unas ideas que terminando, donde va terminando la labor por el lado de abajo, quiero seguir metiendo más maguey, para que así no pueda irse la tierra más abajo, sino que la atoren los magueyes ahí se vaya atorando. Y esa idea la estoy agarrando de ahora que también me estaba comentando mi hermano, mi abuelito, no recuerdo, aquí atrás en la parcela esta de mi abuelito, que ahora es de él, pues antes la sembraba su hermano de él. Por el lado de abajo tenía lleno de magueyes, si no más recuerdo. Y ahora pues a lo mejor ya no hay tanto maguey, pues, pero yo vi que a lo mejor eso le ayudaba, porque antes esas tierras se levantaba bastante la mazorca ahí. Y sería todo. Pues esa es una de muchas experiencias para conservación de la tierra, del suelo, de la madre tierra. Y es lo que se sigue haciendo, y como unos van viendo la experiencia de los vecinos, se animan y se van platicando, se van corriendo la voz, y al rato ya hay un montón de zanjas, pero ya no son promovidas por los equipos de manejo campesino de recursos naturales y sistemas alimentarios sustentables, sino por los mismos campesinos y campesinas que pues se dedican a mejorar sus territorios, y si cuentan con ciertos apoyos pues mejor aún, aunque o sea, ahora ya ni con todos esos apoyos que ofrecen, que son más votos que pues, más interés por los votos que por el mejoramiento de la calidad de vida de los mexicanos y mexicanas. Pero así estamos. Ya son 5 de la mañana con prácticamente 35 minutos y aquí en Del Campo y de la Ciudad. Vamos a pasar a nuestro semanario Por la Paz con Justicia y Dignidad. No, no está muy voluminoso el expediente de las notas, pero sí muchas relacionadas nuevamente con Ayotzinapa, que pues no se olvida, ya se cumplieron el pasado 26 de julio, se cumplieron 10 meses de desaparecidos los jóvenes. Pareciera que se los tragó la tierra, pero pues la maña, la sociedad, no estoy seguro si sea la sociedad somos, nos hemos despreocupado mucho de esos asuntos, pero los, tanto el gobierno como las policías, los varios niveles de gobierno, como los mafiosos, pues están coludidos ahí en ese tema, y muchas personas seguimos insistiendo en que vivos se los llevaron, vivos los queremos. Así es de que vamos a nuestro semanario y seguiremos comentando al respecto. Por favor, Raulito. Damos inicio a este semanario Por la Paz con Justicia y Dignidad con las siguientes notas. El pasado miércoles 22 hubo un descontón, golpe a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Se le quita el poder al Instituto Oaxaqueña de Educación, el IEPO. Anunció el gobernador Gavino Cue la desaparición del gobierno, del organismo estatal, dijo ante el auditorio, tanto él como el vocero de Los Pinos y el titular de la Secretaría de Educación Pública, Emilio Chaifet, que está en las fotos, sale feliz de haber dado un golpe más. A él le tocó Acteal, a él le toca también este golpe a la CENTE. Anunció la desaparición del organismo estatal, lo cual propició una serie de acciones civiles contrarias a estas decisiones, dicen los compas profesores. Repudiamos las acciones de los gobiernos federal y estatal respecto a la imposición de este tipo de declaraciones. Eso es lo que dijo Cue y Chaifet en nota de Jorge Pérez Alfonso. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación llama a sus bases a cerrar filas y se declara en alerta máxima. Esto es también del pasado miércoles. Por otro lado, el gobierno y Peña Nieto dicen que la calidad de la educación en Oaxaca se asegura con estas medidas que tomaron, como la desaparición del IEPO para la aparición de otro IEPO. Y la CENTE anuncia que diseñará en el Distrito Federal un plan nacional de acción, y la CENTE responsabiliza a Cue y a Choifet de estas agresiones. La nota de Laura Poisolano. Y según Osorio Chong, el cambio en el IEPO, en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, el cambio de este instituto es una decisión que fue tomada hace varios días, o sea que ellos ya la tenían discutida y convalidada, ellos, la clase política, el gobernante. Es preocupante la política de confrontación, dicen investigadores del tema educativo, y si piensan que van a resolver el problema, están muy equivocados, dicen algunas autoridades, en este caso de la Cámara de Senadores, también de los partidos políticos, del Consejo Coordinador Empresarial, que respaldaron la decisión, obviamente, Claudio X. González, Mexicanos Primero también, toda esa clase de gentes, que pues, sí, no están muy interesados en el tema, pero en esto sí opinan, si es para golpear a los profesores, sí opinan. Esta nota la firman Fabiola Martínez, Enrique Méndez, Laura Poy, Víctor Ballinas, Alma Muñoz y Miriam Posada. Y los militares dispararon contra los civiles, no al aire, aseguran comuneros de Ostula, en esta acción en la que falleció un niño y hubo varios heridos. Habitantes tiraron para que la gente se quitara y dispararon contra los civiles, dicen las voces de los compañeros autodefensas de Ostula. Dice que si ellos hubieran desarmado como lo ofrecía el señor Castillo, que ahora es deportista, pues ya los hubieran acribillado allá todos. A Verdía, el comandante, por el cual se causó todo este desbarajuste, porque lo fueron a detener, se lo llevaron detenido y acusado de portar armas ilegales que el mismo gobierno se las dio, afirman sus compañeros. La nota es de José Antonio Román. El jueves 23 de julio, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación pide al gobierno diálogo en vez de aplicar la política del garrote. Subraya que solo negociaciones honestas y sinceras solucionarán el conflicto. Maestros amagan con realizar movilizaciones sincronizadas en varios estados del país. En todos estos estados donde están en contra de la reforma educativa, pues están sincronizados en estas movilizaciones. Y dice la coordinadora que las autoridades han cerrado los espacios de diálogo. Y pues sí, era lo que faltaba, a finales de cuentas. Lo que faltaba desde el punto de vista del poder, si se pensara en la educación, quizá sería diferente la respuesta. La nota es de Laura Poy Solano. Pese a pobreza imperante, como ya lo mencionábamos anteriormente, prepara el gobierno ajuste de programas sociales. Esto de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Pública, el Coneval. En este análisis que hace el Coneval, habla de programas de política social. Por ejemplo, programas de la Secretaría de Desarrollo Social, Prospera, Programa de Inclusión Social, Abasto Rural, Liconsa, Abasto Social de Leche, Liconsa, Apoyo Alimentario, Pensión para Adultos Mayores, Comedores Comunitarios y Empleo Temporal, son medianamente prioritarios para contribuir a la disminución de la carencia por acceso a la alimentación, que abarca a 27 millones de personas. En otra evaluación se refiere a más de 50, a uno de cada dos mexicanos con pobreza alimentaria. Eso es lo que dice la nota de Alma Muñoz y Víctor Ballinas. en el estado de Guerrero, campesinos exigen cancelar concesiones a mineras. Están afectados más de 13 municipios de la montaña y la costa chica de Guerrero. El Consejo Regional de Autoridades Agrarias por la Defensa del Territorio y en contra de la minería y de la reserva de la biosfera de la montaña de Costa Chica de Guerrero exigió la cancelación de todas las concesiones mineras que han sido entregadas en estas regiones, las cuales afectan a cuando menos 13 municipios y más de 250.000 personas. Además, denunciaron que el Registro Agrario Nacional ha asumido una actitud cómplice con las grandes empresas al negarse a inscribir las actas de asambleas donde reiteradamente se ha rechazado la actividad minera en la región, con lo cual, dijeron, se violentaron los procesos de consentimiento previo, libre e informado, que es un derecho de las comunidades. La nota es de José Antonio Román. El viernes 24 de julio, la indagatoria de la Procuraduría General de la República sobre Ayotzinapa es incompleta, afirma la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sugiere la comparecencia de 9 militares de la región de Iguala y descalifica un video con testimonios. En estos hechos se visibiliza el desprecio por la vida y la connivencia entre autoridades y delincuentes. Sopas, y eso lo dijo la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La nota de Fabiola Martínez. Risueño, en una fotografía saludando a sus colegas, el señor Emilio Choifet anuncia apoyos educativos, según, por más de 1.530 millones de pesotes para Oaxaca. Y se acabará el marchómetro en Oaxaca, advierte el señor Choifet, feliz, saludando, sonriendo. No más méritos en campaña para asistir a actos vandálicos, indica este individuo que es el secretario de Educación, se supone, pero hemos tenido secretarios de Educación de muy alto nivel, tal es el caso de José Vasconcelos, por ejemplo, para terminar con un Choifet. Así está la política en México. La nota de Jorge Pérez Alfonso. El ejército no es responsable por los hechos ocurridos en Aquila el domingo, en esta zona de Ostula. Esto lo dice la Secretaría de Gobernación. Las lesiones producidas por esquirlas, según los datos de la indagatoria, dice, las lesiones causadas a la población y el hoyo que le hicieron al niño en la cara, esquirlas. Bueno, eso dice Gobernación. Informa que hay más líneas de investigación en contra de Semeí Verdía, líder de comunitarios que le dieron libertad y luego lo volvieron a meter a la cárcel. Es increíble la justicia mexicana. La nota de Fabiola Martínez y Ernesto Martínez de Lorriaga. Y aumentó, como ya lo hemos venido comentando de diferentes fuentes, aumentó en 2 millones la gente pobre en los pasados 3 años. El fenómeno ocurrió sobre todo en zonas urbanas, señaló el Coneval, y el número de personas que no tienen recursos ni siquiera para adquirir la canasta alimentaria pasó de 23 millones a 24 y cacho millones. Veracruz, Morelos, Oaxaca y Estado de México, entre los más afectados. La nota es de Angélica Enciso. La información de Coneval confirma el fracaso de la política social, la reforma fiscal y falta de empleo, entre los factores del repunte de la miseria, señalan, y también señalan que son preocupantes las cifras. Es necesario revisar a fondo los programas. Toda persona humana, dice la nota, dice así: toda persona humana tiene derecho a una vida digna y a la posibilidad de desarrollarse integralmente. Esto lo recordó el Papa ahora que vino aquí a Sudamérica, y esto implica mejorar las condiciones de salud, vivienda, educación, alimentación, además de generar sinergias entre la iniciativa privada y la sociedad en su conjunto, porque la pobreza no puede resolverla solo los gobiernos. La nota es de Carolina Gómez Mena y Enrique Méndez. El sábado 25 de julio hay que revisar la investigación del caso Ayotzinapa, acepta por fin la Secretaría de Gobernación. El objetivo es llegar a la verdad y que los responsables sean castigados, dice Osorio Chong. Y de acuerdo con el reporte que acabo de leer con antelación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, detalla múltiples fallas y omisiones de las diligencias ministeriales de la PGR, y rechaza la dependencia, gobernación, que se llame a declarar a 9 militares de la zona. De Iguala, pues es una de las exigencias del Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No los pelan. La nota es de Fabiola Martínez. La verdad histórica sobre Ayotzinapa está hecha añicos, asegura el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan. El relato oficial fue construido con retazos y con testimonios forzados, sostiene esta comisión, este centro. Y dice, añade, que es momento para que se atienda el planteamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que se investigue al ejército. El expediente, dicen, finalmente, está hecho para cuadrar una verdad que complace al Estado, pero no a la sociedad. La nota de Sergio Campo y Rubicela Morelos. Y pobladores de Ostula exigen la libertad de su líder de autodefensas y también reclaman justicia por el asesinato del niño Edilberto Reyes García. Algunos de estos pobladores representantes firman 12 acuerdos con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, que son espacios que se han establecido entre el gobierno y los habitantes de Santa María Ostula, y sin embargo ya son más de 32 muertos y varios desaparecidos. A pesar de haberse instalado una mesa de negociaciones, se agrega la muerte de un niño a la lista de agravios. La nota de César Arellano García. El domingo 26 de julio hay 110 inculpados por el asunto de Ayotzinapa, pero no hay ninguna condena. 110 detenidos presos, pero no hay ninguna condena. La Universidad Nacional Autónoma de México aclara que no participó en la investigación, en esta investigación. También se menciona que en 10 meses se han encontrado 25 fosas clandestinas en Guerrero. Otros hablan de más fosas. La Procuraduría Estatal contabiliza 1.428 domicilios dolosos. Esto nada más en el marco de la búsqueda de los jóvenes, de las 25 fosas que dice la nota, halladas, en ninguna apareció restos de ningún compañerito de Ayotzinapa. Esta es una nota de Gustavo Castillo García. Y también del pasado domingo, en espera de justicia, Ayotzinapa, a 10 meses de las desapariciones forzadas, Iguala es un parteaguas contra la impunidad, eso lo dice el Tlachinolan en voz de su coordinador Abel Barrera. Los 43 destaparon la crisis de derechos humanos en México. Es imposible para el gobierno revertir esta mancha de sangre, esta marca de sangre. Hace 10 meses, dice la nota, un hecho cimbró la conciencia social en el país. El ataque contra los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014. No será una fecha más en el memorial de las trágicas represiones nacionales. Más bien, será. Lo sucedido en Iguala causó tal indignación ciudadana que podría convertirse en el parteaguas para dar el primer paso contra la impunidad. La nota de Mir Olivares, Alonso y José Antonio Román. Permanecen pendientes peticiones del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay fuertes presiones para evitar una entrevista con militares del 27 de Batallón, pues es lo que decía la nota anterior de Osorio Chong, que no les van a permitir a los soldados hablar con esta comisión. Está próxima a vencerse el mandato y probablemente no se les permita a esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitar o entrevistar a los militares. Esto es lo más grave porque se sigue teniendo este tipo de excepcionalidad y protección al ejército pese a las reformas aprobadas del código, al código militar, subraya Abel Barrera. Sí, claro, que dice Herrera la nota. Bueno, me destanteó. La nota esta es de José Antonio Román y Emir Olivares. El lunes 27 de julio no habrá resignación por las desapariciones, dicen los padres de los 43, y está demostrado que el gobierno apuesta al olvido y la impunidad, señalan. Marchan al Distrito Federal para exigir que normalistas aparezcan con vida. La verdad histórica de la PGR es en realidad una salida política. La nota de José Antonio Román y Emir Olivares. A 10 meses de la tragedia en Iguala, marchan en Tixla para exigir justicia. En Morelos, integrantes de varias organizaciones sociales demuestran su apoyo y se preguntan, ¿acaso el presidente Peña Nieto no siente piedad por el dolor que están sufriendo las 43 familias? Se preguntan. Y la nota es de Sergio Ocampo y Rubicela Morelos. En otro orden de asuntos, encarecerá la devaluación del peso, importación de comida y fármacos. Ya nos percatamos. Especialistas de la UNAM advierten que la depreciación continuará todo el año al menos. Y reportes económicos de Estados Unidos de esta semana causan temores de desaceleración y prevén que la moneda llegue a 17 pesos por dólar. Fracasa la política económica. La nota de Juan Carlos Miranda. Y el día de ayer, martes 28 de julio, tenemos este par de notas. Las fosas en Guerrero confirman la crisis de desaparición forzada, dice Amnistía Internacional. Han sido halladas 60, la anterior nota decía que eran 35, bueno, 60 durante la búsqueda de los normalistas, y en ninguna ha encontrado restos afortunadamente de los jóvenes, pero sí un montón de cadáveres, más de 140 cadáveres, de los cuales muy pocos están identificados. La nota Macabra de José Antonio Román. Y una empresa que está interesada en la mesa de la barraca impide llevar agua potable indígena. Rámuris dicen que buscan expulsarlos y quitarles sus territorios. La nota de Miroslava Brecht y Ulises Gutiérrez. Con esto damos por concluido este reseco semanario por la paz con justicia y dignidad. Zapata y Flores Magón viven en el campo y de la ciudad. Ya son 6:02 a.m. Escucha usted del campo y de la ciudad. Tenemos un par de llamadas. Gabriel Hernández Martínez manifiesta que hará algunos programas. Hicieron una invitación para acudir al Museo de la Memoria Indómita. Lo voy a leer con calmita porque está la redacción un poco extraña. Jesús Rojo Estrada felicita al señor León y a todos sus colaboradores. Pregunta, no he podido recoger el disco, ¿aún es posible pasar por él? Voy a averiguarlo y en un momento, amigo Jesús Rojo Estrada, le comentaré, porque aquí en el departamento de difusión, pues los guardan una semana, la vez pasada los guardaron 15 días por tratarse de nosotros, pero ahorita lo averiguaré. A ver, entonces, ahora sí ya. Sí, Gabriela Hernández dice que hicimos la invitación para acudir al Museo de la Memoria Indómita, en donde se estaba el tema eje de este museo durante 3 meses fue o está siendo el maíz. Dice, creo que queda todo chiquito recordando lo que ha hecho la policía, el gobierno con el pueblo, últimamente con los muchachos de Ayotzinapa, y el pueblo con el fútbol o con el alcohol, con las bebidas alcohólicas. Los invito a que acuden a visitar este museo. Fui con la convicción de no ver la televisión, ya que todos los que nos gobiernan son ampones, consumiendo de manera responsable. Son ampones, punto. Y ella consume de manera responsable. Los felicito a ustedes y les pido que sigan adelante. Gracias, Gabriela. Es que son varios temas. El Museo de la Memoria Indómita tiene también como ejes la desaparición forzada, lamentablemente, por lo tanto, el tema de Ayotzinapa no se les olvida ni a nosotros. Y también el maíz, el indómito maíz, indómito porque no ha sido domado por las empresas, aunque quisieran. Fue domesticado por el ser humano, pero es una memoria indómita. 6:05 p.m, vamos a escuchar música con los parientes de Playa Vicente, Veracruz. Y esto es, por favor, Raulito, el chocolatito con pan francés. Llevándose Son 6:10 a.m, escuche usted, del campo y de la ciudad. Y vamos a regresar al asunto de... Bueno, después de haber escuchado a los parientes de Playa Vicente con unos versos muy bonitos relativos al chocolate. Chocolatito con pan francés, así dice otra canción. Vamos a proceder a las cápsulas de El Morral Campesino, una más, y ya después nos vamos con La Memoria del Fuego, pero antes nos llamó Roberto Martínez, quien dice: no permitan que nos confronten con los maestros de las escuelas de tus hijos, que es el objetivo del gobierno. ¿Cuántas personas cobran del presupuesto sin trabajar? Vacaciones, aguinaldo, prestaciones, nada más por ser pariente o compadre o cuate del funcionario, pagar por su plaza fantasma. La pantomima de reformas para cortar los gastos federales, creando desempleo y frustración en los hogares sin ingresos fijos. ¿Dónde está la campaña de ver por los niños sin hambre y mejor educación? Que se los digan a los que viven en casas de cartón, láminas y hules, y duermen en cartones encimados. Y cada vez hay más pobres, añadiría. Y bueno, entonces vamos a la cápsula nuevamente, por favor, Raulito. Esto es... Nos vamos a brincar una... Porque está muy cortita y prácticamente no hay entrevistas, nada más el conductor. Entonces nos vamos a brincar las 6 y nos vamos a las 7, por favor, que esta se llama, titulé a esta cápsula de reforestación solidaria, y es una pues como una mano vuelta para establecer barreras vivas, y se llama reforestación solidaria. Es las 7, ¿verdad, Raulito? Por favor. Reforestación solidaria. Ayuda mutua para hacer barreras vivas. En la comunidad del Jagüey visitamos el viverito de Santiago Villanueva, quien es vecino del lugar y promotor campesino. En el vivero sacó plantas, árboles, nopales y magueyes para apoyar la reforestación de la parcela de otro joven entusiasta llamado Chema. Entre varios, ayudamos a preparar y acarrear las plantas a la parcela. Bueno, esta actividad que estamos haciendo ahorita es colectar plantas de aquí del paraje de Achipilco y llevarla a una parcela de Chema, el compañero Chema, que también aquí se encuentra. Y sería para, pues, un poco reforestar y cambiar el panorama de los parajes, ¿no? Por ejemplo, por allá por la antena, en donde se pretende llevar esta planta, pues no hay árboles ya, y entonces pues sería como pues una iniciativa de aquí mismo de la comunidad, y también de los dueños, ¿no? De los parceleros, tiene que ver mucho, porque pues uno tiene que pensar en algo que quede como recuerdo en los terrenos, ¿no? Y que es los suelos. Es decir, como de la parte de arriba, pues imaginar que si no hacemos algo por retener esos suelos, ya no los vamos a volver a ver, ¿no? Y es algo que debemos de heredar de esa manera, y creo que buscándole hay muchas otras alternativas que se pueden mejorar mismo aquí en la comunidad, ¿no? Haciendo donación de plantas. Creo que hay varios otros compañeros que con esta idea aquí y en otras comunidades se pudiera estar haciendo, ¿no? O sea, planta local, la planta que se tiene, y reproduciendo un poquito, yo creo que se pueden cambiar muchas cosas, y principalmente lo del panorama de la comunidad y otras cosas, ¿no? Como algún proyecto, en sueños de algún proyecto a largo plazo, en este caso nopal o siembra de guajes, siembra de otras cosas, algunos magueyes que también vamos a sembrar hoy. Son proyectos a largo plazo, pero que pueden ir dando, entre algunos, combinando la planta, resultados a un corto plazo, que quiere decir a un año. El objetivo principal es el suelo, o sea, retención de suelo, pero también tiene que ver con que se está haciendo una agricultura amigable. Al sembrar planta, si no está la plaga en los árboles, está en hacia, no está en la milpa, pues. O sea, es otra forma de cómo dices, bueno, yo quiero hacer una agricultura amigable en donde sí haya planta y plaga. O sea, incluyéndonos a todos, ¿no? Y que haya, pues, como un contexto de vida amigable, y que esto, pues, nos puede estar dando estas alternativas de siembra de planta. Es lo que yo le veo aquí. O sea, aquí pues podemos ver que se escuchan avecitas, están cantando y hay algo que es llamativo, pues. Y que pues los resultados aquí los estamos mirando, yo en mi caso, que sí son buenos, o sea, sí funcionan. Y sería como de una forma de decir a otros que pues esto es la mejor forma de hacer esto, ¿no? Localmente, porque esto se agarra un mejor tiempo, como ahorita, para trasplantar. Ya ves, están las nubes, hay posibilidades de lluvia. Y es un momento para sembrar planta y esta no se equivoca, siempre va a plantar. Son como los indicadores para aprovechar los tiempos. Ahorita la planta que vamos a llevar es el nopal. Esto lo vamos a llevar allá y vamos a sembrarlo en curvas a nivel. ¿Para qué nos va a servir esto? Y no solamente el nopal, sino otras plantas, o sea, que nos ayuden a retener el suelo, que no tenga tanta erosión y que a la vez nos ayuden a darle más vitamina, más fuerza a la tierra, que pues aquí en aquel paraje conocido como La Antena ya la tierra está muy gastada, ya demasiado, ya la milpa ya no quiere así nada más. Y pues es una técnica de emplearla y como dejar, por ejemplo, algunos árboles que tumban la basura se pueda podrir ahí, y eso nos va a ayudar a que la tierra vaya vitaminándose más, o sea, que agarre una nueva capa. Y ya entonces esto es también como otra forma de alimentar a la tierra, o sea, una forma más sana para ella. Y es como vamos a llevar esto, lo que es el nopal, otras plantas como el maguey, o algunos árboles como el guamúchil, los amates, que nos pueden ayudar allá, así sembrándolas en curvas a nivel. O sea, ¿por qué se dice curvas a nivel? Porque nos van a ayudar a retener el suelo de forma que no se vaya. Si tenemos una pendiente, pues eso nos va a ayudar a que ahí no corra la tierra, sino que la detengamos con las mismas plantas. Y para eso está pensado esto que vamos a hacer ahorita. Ahí arriba no hay ningún árbol ahorita. Y ya demasiadamente en tiempo de secas hace muchísima calor cuando no hace viento ahí arriba. Y ahorita con la milpa pues casi van a ir combinando, y al contrario, las plagas que están en las milpas puede que se integren a alguna de esas plantas. Eso también nos va a ayudar a que la milpa ya no tenga tantas plagas. Nos va a dar un apoyo más. Con el apoyo de algunas personas y la asesoría de los promotores campesinos, se hizo el trabajo. Ya son 6 de la mañana con 19 minutos, escucha usted del campo y de la ciudad. Y a continuación, bueno, tenemos una llamada de Jorge Ocadiz, él nos llama de Tulancingo, Hidalgo, y saluda a los que participan en la elaboración de este programa. No es lo mismo instruir a una persona, por ejemplo, enseñarle aritmética o lenguaje, o el sí, la literatura, que formar su espíritu. Se necesitan muchos elementos más. Esto de acuerdo al libro llamado La incógnita del hombre, de Alexis Carrel, publicado en 1935. Este autor fue premio Nobel. Antiguamente a los niños se les formaba no solo de manera intelectual, sino en todos los aspectos. Y comenta, este programa, ustedes también educan y forman al auditorio. Y hace la invitación a buscar la obra de este autor, Alexis Carrel, y se llama La incógnita del hombre. Me suena, pero me suena nada más. Vamos a escuchar más música con los parientes de Playa Vicente. Una más, parientes de Playa Vicente, es un registro hecho por Froilán Rascón. Y vamos a escuchar la que sigue, Raulito Núñez, por favor, la 4, que son Los Enanos. Aprovecho para agradecerte el apoyo, Raúl Núñez. En la primera parte del programa se queda Gonzalo Arteaga a agarrar la siguiente parte y a ayudarnos a concluir exitosamente, espero, el programa. Lo digo por mí. Ya son 6:21 y vamos a escuchar los enanos. Los enanos, escuchamos aquí en Del Campo y de la Ciudad, son 6:23 y cachito, y tenemos un par de llamadas más. Está muy baja la participación telefónica. Quiero interpretar que es por los días de asueto que tienen los niños, pero los que chambean, pues no tenemos vacaciones en estos días. Días de canícula, de sequía interestival que se ocupan parte del verano de las vacaciones de los chavos. Felizmente, pero pues aquí no llegan muchas participaciones. Pero nos llamó Manuel Munguía. Él dice, en la posteridad, el 14 de julio de 2015 se celebrará como la expropiación de Pemex por el Ejecutivo y el Legislativo, destacando la criminal transparencia. Bueno, esta es la opinión del señor Manuel Munguía, que se respeta, pero no coincidimos necesariamente. Él dice, la expropiación de Pemex por el Ejecutivo en el 14 de julio de 2015... que ya pasó, o sea, ya se celebró. Son mis dudas. Criminal transparencia con que se consumó este despojo a la nación mexicana, pues todos seguimos soportando el sometimiento político y económico. A 76 años que fue lo que duró la verdadera expropiación petrolera, y a 86 años de dictadura de un partido que se ha extralimitado en su abuso del poder, que es a lo que ha llevado su brutal corrupción. Señoras y señores, tenemos que detener esta bola de criminales y delincuentes que no son mexicanos y son apátridas. Es la palabra del señor Manuel Munguía. Juan Alcántara, reunión en el Mercado Villa de las Flores, mañana, jueves 30, 18 horas. Este mercado está ubicado en la estación del metro San Lorenzo Texonco. De ahí salen las combis. Gracias. Por cierto, le diste la referencia, Juan Alcántara, a una persona que pidió espacio y a la hora de la hora ni vino. Le pidió a Sergio, Sergio amablemente le dijo que sí, y no, luego me habló a mí, porque Sergio no podía finalmente en ese caso, y también le dije que sí, y me quedé como ahorita, con un programa pues preparado sobre la marcha, pero preparado a final de cuentas. Bueno, pocas llamadas, poca participación, no sé si sea por las fechas, sea por el día, sea por que ya se está volviendo viejo el espacio, ya no sirve suficientemente. 26 años es algo. Entonces, pues a ver si realmente está escuchándonos el auditorio. Porque si no, pues dejamos programas grabados. Y es más fácil para todos. Así el auditorio puede descansar, nosotros también. También los ingenieros de operación. Así es de que, pues, ustedes tienen la palabra. ¿Seguimos o ahí le paramos, hacemos el programa grabado? Mejor, más tranquilidad. Sin embargo, sí, están entrando unas cuantitas llamadas, que es la respuesta que tenemos del auditorio. Hay veces que no tenemos quien conteste el teléfono, pero ahora que lo tenemos, que es Juan Antonio Vázquez, que lo hace también por solidaridad, por gusto por el trabajo, por gusto por la comunicación. Y nosotros también, pero de repente pues hay que estar motivados. Que le fallen a uno los invitados, que fallen la participación telefónica, pues se siente agüitado de repente uno. Y luego con ese tipo de llamadas y flamígeras, pues está bien, pero bueno, también hay cosas positivas que resaltar, como por ejemplo lo que se está haciendo en la población campesina en el estado de Guerrero y en muchas partes del país y del mundo. Margarita Cruz dice, desde aquí escuchándolos, felicitaciones porque ustedes están ahí a pesar del sueño, del frío y de la lluvia, se vuelven una especie de héroes. Ay, Margarita, gracias, pero nos queda muy grande el saco. Héroe, heroína tú, produciendo maíz de la madre tierra. Bueno, Margarita Cruz hace un llamado a los padres a que en este regreso a clases se vuelvan más responsables y no generen tanta basura en nuestro planeta, ya no aguanta más. Saludos y abrazos. Igualmente, Margarita Cruz, querida amiga. Claudio Nava nos llama de Pochutla, Guerrero, pura Costa Chica. Los escucho siempre, Dios quiera que mucho tiempo más para este programa son necesarios. Felicidades a todos, tanto los que hacen el programa como los que lo escuchan. Y yo incluyo a los que llaman también. También es un esfuerzo. Muchas gracias. Ya son 6 de la mañana con prácticamente 30 minutos. escuche usted del campo y de la ciudad, y vamos a Memoria del Fuego. Ya por hoy ya estuvo de Morral Campesino, y ahora vamos a la memoria, a la memoria de Galeano, de Eduardo Galeano. A la 2, por favor, señor Gonzalo Arteaga, y esto se refiere a la lengua del paraíso. En los cuentos y tradiciones se expresa el pensar, el ser y el sentir de los pueblos. A través del lenguaje se comunica. Lenguaje es habla y es música. Escuchemos dos fragmentos del libro Memoria del Fuego, del escritor Eduardo Galeano. La creación del lenguaje de los guaraníes y la lengua de los guaraos. El padre primero de los guaraníes se irguió en la oscuridad, iluminado por los reflejos de su propio corazón, y creó las llamas y la tenue neblina. Creó el amor y no tenía a quien dárselo. Creó el lenguaje, pero no había quien lo escuchara. Entonces encomendó a las divinidades que construyeran el mundo y que se hicieran cargo del fuego, la niebla, la lluvia y el viento. Y les entregó la música y las palabras del himno sagrado para que dieran vida a las mujeres y a los hombres. Así el amor se hizo comunión, el lenguaje cobró vida y el padre primero redimió su soledad. Él acompaña a los hombres y las mujeres que caminan y cantan. Ya estamos pisando esta tierra, ya estamos pisando esta tierra reluciente. Los guaraos, que habitan los suburbios del paraíso terrenal, llaman al arco iris serpiente de collares y mar de arriba al firmamento. El rayo es el resplandor de la lluvia, el amigo, mi otro corazón, el alma, el sol del pecho, la lechuza, el amo de la noche oscura. Para decir bastón, dicen nieto continuo. Y para decir perdono, dicen olvido. Así hablaban en el paraíso, hasta que el dueño del cielo avisó a los taínos que mucho se cuidaran de los muertos, pero que mucho más se cuidaran de la gente vestida. Breve será el goce de la vida, anunció el invisible. El que tiene madre pero no tiene principio. Los hombres vestidos llegarán y matarán. En las tradiciones y leyendas se expresa la sabiduría y la humanidad de un pueblo. Mantenerlas vivas es fundamental y necesario. Pues el trabajo del maestro Eduardo Galeano, compartido a través del campo y de la ciudad, También está sonando en varias estaciones comunitarias, porque luego hay entre los detalles, me han solicitado copias de este material para retransmisión en radio y sí se dejan, si es posible. La voz, las voces que escuchamos en esta ocasión son de Ricardo Montejano y de Peggy Echanove. Son de mis pininos en la producción radiofónica de hace más de 22 años, fácil. Bueno, nos llamó Emiliano Monsiváis del Consejo de Radioparticipantes, que por cierto se iban a reunir, quién sabe cómo les iría, si se juntaron o no, porque ya también muchos de estos consejos de participantes ya se han ido dando de baja poco a poquito, sea por cansancio, sea por aburrimiento, sea por fallecimiento, pero pues ha decrecido mucho este consejo. Sin embargo, todavía los hay, como Emiliano, quien agradece la música de los parientes de Playa Vicente, es un regalo al oído, dice, y comenta que este viernes 31 de julio los maestros de base de las secciones 17 y 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en contra de la evaluación docente y por la abrogación de la mal llamada reforma educativa, nos vamos a sumar a la gran marcha que van a realizar los trabajadores del sector salud en contra de la privatización del Instituto Mexicano del Seguro Social y del ISSSTE. Invitamos a los padres de familia y al pueblo en general a la defensa conjunta de la salud, y yo le añadiría de la educación y de la dignidad, porque ¿qué México está tocándonos vivir? Pero también tenemos algo que nos alegra la vida, y que es la música. Con los parientes de Playa Vicente vamos a escuchar lo siguiente, las 5, por favor. Hay que estar pendientes, canales, por favor. Las 5, el aguanieve. Oye, Sonia, Concepción, a mi corazón. aguanieves en Playa Vicente que no conocen el aguanieve. Bueno, sí, pero es agua tibia la que cae ahí. Es un sitio calientito. 6:40 a.m, escucha usted del campo y de la ciudad y nos... Ya leí la de Emiliano Monsivesi. Ricardo Juárez nos llama de Pluma, Hidalgo, Oaxaca, otra vez de Costa Chica. Muy bien, pues saludos por allá a los paisanos. Agradece y felicita a los que hacen posible el programa. No siempre se puede llamar, pero los escuchamos. Recomienda el video que trata acerca de pesticidas y métodos para fabricar fertilizantes. Es de Jairo Restrepo. Se llama El ABC de la Agricultura Orgánica y otro llamado para los que no quieren ver. Ambos muy bien documentados. Gracias. Estos materiales producidos por la organización Guerreros Verdes, si no mal recuerdo. Gracias. Saludos a la Costa Chica, y a Pluma Hidalgo y a su buen café. 6:40 a.m, ya lo decía, con 40 minutos y cachito. Y se encuentra con nosotros, ahí te di el papelito con tu nombre, ¿no? Solís Pineda para servir. ¿Perdón? Raúl Solís. Raúl Solís Pineda. Raúl, tú... Del Centro Cultural, talleres comunitarios gratuitos de Nezahualcóyotl. Muy bien. No estabas programado, pero pues ya te aguantaste un rato y pues se abre la cancha para que plantees la problemática que te acerca al programa. Solís, ¿verdad? Sí, Solís Pineda para servirles. Pues adelante, Raúl, porque muchas gracias. Poco tiempo. Sí, qué amable. Muchas gracias, compañero Marco Díaz León, y saludos a la amable audiencia, que sabemos que es de gran calidad en general aquí en esta estación y sobre todo en este programa del campo y la ciudad, miércoles y jueves. Pues estamos pidiéndoles de favor y agradecemos este espacio para darles a conocer la problemática que estamos viviendo en Radio Universidad Autónoma Chapingo, y donde simple y sencillamente queremos que este tipo de espacios como el campo y la ciudad, y que nosotros a raíz de este programa pues nos inspiramos, y después de varios años trabajando en la comunidad de Nezahualcóyotl, incursionamos en esta parte de la radio. Estamos en 3 estaciones de radios comunitarias y en Radio Universidad Autónoma Chapingo. Y pues últimamente se han puesto las cosas difíciles, y lo que nos preocupa, como todo tenemos documentado, tenemos firmas de todos los documentos que se han entregado, las firmas de organizaciones que han respaldado, de ciudadanos, maestros, estudiantes, amas de casa. De Chapingo. No, de todos lados. Diferentes lugares, sí. Uh-huh. Es tratando de ejercer, simple y sencillamente, el derecho de la sociedad a que pues haya información, comunicación, que nos deje elementos para una mejor convivencia. Queremos un mejor país y trabajamos por él. Los medios de difusión comercial, ¡ay, qué tremendos están! Entonces, eso es cada vez más notorio, y la gente que se preocupa por hacer algo útil para nuestro país, pues va buscando medios alternativos en donde se documente, se informe, participe. Los artistas independientes que puedan dar a conocer su obra, porque los espacios comerciales los tienen cerrados para ellos, aun cuando tengan un buen nivel artístico. Y bueno, en este caso al doctor José Sergio Barrales Domínguez, que es el nuevo rector de la Universidad Autónoma de Chapingo. Recién electo, ¿no? Sí, recién electo, pues hubo algo. Electo. Sí, es la segunda ocasión. No es continuo. No es continuo. Estuvo hace algunos años. Uh-huh. Los estudiantes pararon la universidad 24 días. Sí. Y bueno, la asamblea que nunca se había reunido, o sea, una participación interesante en la Universidad Autónoma de Chapingo. Sí, cómo no. Y que de ninguna manera nosotros menospreciamos, denigramos, ¿no? Al contrario, tenemos cerca de 400 horas transmitiendo y no hay ni segundos, en donde a la universidad no le reconocemos todo ese esfuerzo, y creemos que hay que seguirla apoyando como un buen instrumento de la educación pública en México, donde todavía los estudiantes pues tienen toda esa facilidad que debieran tener tantos estudiantes en nuestro país. 3 alimentos al día, servicio de peluquería, lavandería, fotocopias, una beca, bueno, un hospedaje. No todos bueno, hay externos. La también. Parte que son internos, hay otra parte medio internos y hay otra parte externos. Y algunos los becan, eso y, a los que te refieres. Sí, hay es que ya son un montón también. Sí, hay una beca de una cantidad para los internos y a los medio internos otros. Pero digo, bueno, el Poli antes tenía sus casas de estudiantes, las preocupacionales, etcétera. Se han ido perdiendo los comedores también del Poli, pero la Universidad de Chapingo sigue manteniendo para su comunidad estos beneficios y además tiene un nivel académico buenísimo, muy bien. Entonces, pues no quiero quitar mucho tiempo, querría leer esto rápido para que también permitamos que ustedes sigan con su programa. Agradecemos nos permitan dar a conocer lo que está ocurriendo en Radio Chapingo con el programa Reportaje Comunitario que producimos gratuitamente el Centro Cultural Talleres Comunitarios Gratuitos con más de 25 años de arduo trabajo educativo, artístico, cultural en Nezahualcóyotl, Estado de México. La vida democrática de la Universidad Autónoma Chapingo, que ha sido impulsada por su comunidad, principalmente por sus estudiantes, como ha sido en los últimos 8 meses, así como la elección de la nueva administración encabezada por el doctor José Sergio Barrales Domínguez como rector de esta gran casa de estudio, consideramos que también se debe ver reflejada esta vida democrática en su radio Universidad Autónoma Chapingo. Por lo cual denunciamos el autoritarismo que han ejercido las dos últimas direcciones de Radio Chapingo, sobre todo la actual, al cargo de la licenciada Concepción Pitalúa Murillo, para acabar con nuestro programa Reportaje Comunitario, con el lema Por una participación consciente en las ciencias y en las artes para el bien común, que transmitíamos los domingos de 2 a 4 de la tarde y que actualmente solo lo podemos hacer de 2 a 3, quitando una hora para reducir la posibilidad de que diferentes actores sociales den a conocer su problemática o su quehacer cotidiano en las ciencias y en las artes para lograr una comunidad más informada y mejor preparada culturalmente, así como también han disminuido las posibilidades de dar a conocer la creatividad de artistas independientes que a pesar de tener calidad, como decía hace un rato, los medios comerciales les cierran las puertas. Nos parece inaceptable que se ignoren todos los argumentos vertidos en las escasas reuniones de trabajo que hemos logrado tener, así como las 2.352 firmas entregadas y las cartas que diferentes organizaciones han dirigido a las autoridades universitarias para que el citado programa Reportaje Comunitario se incrementara a 3 horas de duración, o por lo menos se mantuviera las 2 horas que teníamos y que ya contábamos con 4 años de transmisión. Nos dicen que falta un convenio, pero no nos responde la propuesta que entregamos desde hace meses, y aquí traigo el documento que lo podemos mostrar. También rechazamos que nos sugieran que mejor ya hagamos nuestra radio comunitaria, o que estamos golpeando a la universidad y a su radio. Rechazamos totalmente esto y reafirmamos, una vez más, que esta universidad es de las más importantes no solo de México, sino de América Latina, y que debe ser defendida como un baluarte de la educación pública. Además que su radio universitaria también es un medio cultural importante de este país. Señalar a servidores públicos que no cumplen con las legislaciones nacional e internacional, incluso con los mismos promocionales de radio como son Haz la Radio con Nosotros y Radio Chapingo, La Voz por el Cultivo de la Persona y de la Tierra, no es sinónimo de descalificar a esta gran universidad y su medio radiofónico. Además que agradecemos de paso a los medios comunitarios que nos honran con su generosidad para transmitir en diversa radio, en esa radio y prensa cultural, análisis y crítica. Y desde luego que reconocemos a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, que ayudó a Radio Chapingo para conseguir su permiso de transmisión. ¿Acaso es mucho pedir que de las 84 horas semanales que transmite Radio Chapingo se destinen a este programa comunitario el 2.25%? ¿Será que la visión libre y crítica de Reportaje Comunitario es lo que incomoda a alguien? ¿Sabrán que al cerrar esta voz pública cierran la posibilidad de que muchas voces se expresen? ¿O será lo que se quiere? La sociedad ya no puede permanecer inerte ante los programas y sus contenidos de los diferentes medios, conformándose solo con cambiarle de estación o canal. Somos parte de las organizaciones civiles, sociales y culturales que demandamos la apertura de los medios de comunicación, contemplando el respeto a la libertad de expresión, el derecho a la información y producción, así como los derechos de las audiencias. Rechazamos que los medios comerciales y sobre todo los públicos prioricen otros intereses que no sea el superior de la comunidad, sobre todo en estos tiempos que urge reconstruir el tejido social, fomentando y fortaleciendo los valores humanos. Atentamente, Centro Cultural Talleres Comunitarios Gratuitos de Nezahualcóyotl. Agradecemos en todo lo que vale este espacio y estos minutos, y estamos en la mejor disposición. Tenemos todos los documentos que acreditan, y la gente y las organizaciones que están insistiendo que en vez de que haya menos espacio como este, haya más. Muchas gracias. Gracias a ti, Raúl. Y supongo que ya le entregaron los documentos al rector Barrales, a Concepción. Y esperamos también que, pues, que logren la defensa de este espacio. Y si no, pues no hay peor lucha que la que no se hace. Sí. Muchas gracias. Muchas, bueno, al rector, como es un escalón mayor, primero hemos ido, desde luego, con, jerárquicamente con las autoridades correspondientes, pero sí tenemos todo lo documentado. Ahí está sellado y firmado. Sí, exactamente. Gracias, Raúl. Gracias, gracias a ustedes. Te despedimos con la petenera, que es, son los parientes de Playa Vicente, ¿verdad? La petenera, señor. La petenera, señores, me dicen que es muy bonita. Ya la quisiera encontrar y besarle su boquita. Ya te caché, Gonzalo. Rascándote el cerebro. 6:00 a.m. con 55 minutos, escuche usted, del campo y de la ciudad. Tenemos algunas llamadas. Yo pensé que todavía nos iba a dar tiempo de poner otra cápsula, aunque traigo unas muy cortitas. Vamos a ver. Nos llamó Felicitas Perfecto y dice, llamamos y no contestan. Lo mismo sucede en el programa de Cruz Mejía y otros espacios. Dice, Marco se queja de que no llamamos, pero no entran las llamadas tan fácilmente. Invita a un día de son huasteco en el parque El Pípila, el día 16 de agosto, a partir de las 12 del día, entrada libre. Este parque se ubica en la línea 8 del metro, en la estación Chabacano, y ahí estará sonando el tordo hidalguense, son de café, nobleza guapanguera, entre otros. Próximo día 16 de agosto a partir de las 12, mediodía, entrada libre, en el parque El Pípila, estación Chabacano del metro. Cuitláhuac Rodríguez, gracias, Felicitas, y sí, también me han consignado que de repente no entran. Es que hicieron un desbarajuste ahí con los teléfonos, que nada más hay un aparato y es como un conmutador, entonces, bueno, no es que me queje de que no hablen, sino que se agüita uno nada más. Gracias por las llamadas. Cuitláhuac Rodríguez dice que hablamos, pero es lo que... Es que lo estamos escuchando. Que no hablamos, pero es que es... Con razón, ¿no? El que... Dicen que el que no habla a Dios no lo oye. Cambiando de tema, todo el dinero de la Comisión Federal de Electricidad se deposita en un banco en particular y que tenga las condiciones que ellos imponen. Si uno u otro, HSBC sí, Banorte no. El dinero que se guarda el gobierno tiene que sacarlo como si no fuera de él, como si el banco le prestara y con intereses. Pide a Carstens que dé cuenta de dónde están los 100 toneladas de oro guardadas en Suiza, un ahorro nacional. Saludos para todos. No creo que nos llame Agustín Carstens para decir dónde quedaron las 100 toneladas de oro, pero a lo mejor todavía es hora. Nancy Peralta dice que recuerda el spot del gobierno cuando una niña le dice a su mamá que a su escuela fueron unos héroes y eran militares que cuidan a los mexicanos, pero fueron otros, o más bien, fueron también militares los que asesinaron a un niño en Michoacán y lo dejaron, y dejaron mal herida a otra niña. Ahora el gobierno desaparece este spot, el de los héroes militares, y elabora otros muy románticos, pero igual de perversos. Dice, siempre lo escuchamos, pero estamos trabajando. Gracias, Nancy. Gregorio Díaz, siempre los escucho. Pero sufrí un accidente y no he podido comunicarme como acostumbraba anteriormente. Pide al compañero locutor que no se moleste porque no llamamos, pero es que lo estamos escuchando. Estamos al pendiente de ustedes y de la emisora. Gracias. Sigan adelante. Nahum Gómez, del colectivo de telefonistas zapatistas. Saludo para Marco Antonio. Llamé para el disco de Patas Arriba. ¿Todavía hay oportunidad de pasar por él? Sí. Sí hay, me acaba de comentar Canales, que sí hay oportunidad, todavía tienen chance de hacerlo, pero de volada, porque hasta el lunes se acaba el plazo. Pues esto fue del campo y de la ciudad. Pues yo por andar de platicador ya se me estaba yendo el avión, ya... nos despedimos. Este fue su programa del campo y de la ciudad. Agradecemos el apoyo en los controles técnicos de Gonzalo Arteaga y Raulito Núñez, en la asistencia de producción Sergio Canales, en los teléfonos nos apoyó como de costumbre Juan Antonio Vázquez, y Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Todos le deseamos que su sol sea brillante, Intlanesh Intonatiu, y como decimos todos los miércoles, Amo Kinequis es íntlico colisli. No queremos ese maíz enfermo. Y pues vámonos recio. Vámonos, Recio Tiahui.